De la mano me vio, cuando yo la besaba ya me vio, en un taxi encalentado me vio. Ahí me dijo, vive de fiesta en fiesta, te la pasas dando virondazos. Te vi ayer de noche en discoteca, bailando el estilo Michael Jackson. Y después tú te montaste en un carro, la mujer en tus piernas iba escondida. A un monte, yo con ella te vi entrando, llegaste a jugar una partida. Y yo le dije, eso no es así, amorcito. En Riohacha yo andaba en la primera. Y no será que el suéter era igualito. Me dijo, oh, mijito, no, yo no estoy ciega. Con otra que yo andaba ya me vio, agarrado de la mano me vio. Como yo la besaba ya me vio, en un taxi calentado me vio. Ay, mamá, ¿y ahora? Y me vieron en la primera con William Ruiz, Jorge Eliezer Barriza y Serge Verdier. Ay, una jodida, ¿no? Vaya, pues tampoco me contesta el celular. Aló, aló. Ahora muy mal conmigo se porta, siento que por ella yo respiro. No ves que no mato ni una mosca, que voy a tener otro cariño. Si yo soy, yo soy el fósforo globo, que nomás prende en su cajetica. Me llamo, dijo, mírenlo y qué bobo. Sabía yo que al aire ya tus canitas. Y yo le dije, eso no es así, amorcito. Con Ismael Fernández yo andaba en la primera. Tú sabes que los taxis son igualitos. Me dijo, oh, mijito, no, yo no estoy ciega. Con otra que yo andaba ya me vio, agarrado de la mano me vio. Cuando yo la besaba ya me vio, en un taxi encalentado me vio. Ay, mamá. Juan José y José Juan Mantillo. Y en Villanueva, Javier Socanás Amaya. Como tal que yo andaba ya me vio, agarrado de la mano me vio. Cuando yo la besaba ya me vio, en un taxi encalentado me vio. Ay, mamá. Oye, es que el taxi no tenía.